nombre cómo es? Viviana Flores. Yo soy la directora del Jardín de Infantes 915, de donde el profesor que está detenido e injustamente acusado daba clases en nuestro jardín. Bueno, la semana pasada el juez expidió sobre esta causa y sobreseyó al profesor Fernando Rico de la acusación del caso más importante, que era sobre violación. Ahora queda en investigación y por eso sigue detenido sobre los otros dos casos que son de abuso, pero en la causa estaban relacionados con el primer caso. Entonces, por consecuencia, cuando haya cámaras Gesell o algún tipo de peritaje, eso se va a desestimar. Pero como el juez no nos cita a declarar, el fiscal tampoco, y nosotros nos hemos prestado para que nos llamen y nos hemos ofrecido voluntariamente, porque todo el personal del jardín está apoyando, porque en realidad lo que nosotros queremos es que se sepa en dónde estos niños son vulnerados, porque las pericias dieron positivo y nosotros sabemos que en el jardín no fue, y la justicia ahora está diciendo que Fernando, que es el que está preso, tampoco fue. O sea, en estos casos siempre se sabe que es lo más cercano de los familiares. Es la familia, siempre es dentro del seno familiar, porque son los que tienen acceso con más continuidad a los niños, son los que ganan la confianza del niño. El profesor los tiene media hora, una o dos veces a la semana, de acuerdo a la capacidad horaria que haya, y siempre en presencia de la maestra, en un grupo de 25 alumnos, o sea que es improbable que él tenga acceso para cometer estas aberraciones. Y además, en el primer caso, que es en el que se desestimó, se hablaba de violación con penetración. Si esto sucediera en el ámbito escolar, sería dificilísimo de poder esconder, no ver o no oír. ¿Cómo vuelve un niño a clases normales luego de haberse sido sometido de esta forma? Involucradas un montón de personas. Exacto. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que se esclarezca, que aparezcan los responsables, quiénes son las personas que vulneran los derechos de estos niños, porque sabemos que es en las casas, es en la familia, que es su entorno cercano, que esos niños siguen vulnerados, porque el niño por el que ahora sobreseyeron a nuestro compañero sigue en esa casa. O sea, la víctima es Fernando por un lado y los chicos por el otro. Y los chicos por el otro, exactamente. Y nuestro compañero más tarde o más temprano va a salir, porque las pruebas son insuficientes, porque no hay ninguna que justifique semejante de detención y el maltrato y el abuso por el que ha sido procesado. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es cómo seguimos luego, porque la gente puede señalarnos con el dedo, nos puede acusar permanentemente de estos actos, pero luego los resarcimientos públicos no llegan. O sea, ¿cómo nos reinsertamos laboralmente? Porque ahora no solamente pusieron un docente preso, sino que destruyeron un jardín y calumniaron a un personal completo, desde el equipo directivo, las maestras y las auxiliares que trabajan ahí. ¿Y qué se sabe algo de Fernando, cuando puede quedar libre? No, porque el juez, supuestamente, él va a salir el 5 de enero de vacaciones y hasta esa fecha puede decidir poder empezar las averiguaciones, tomar declaraciones, pedir más causas o cosas a favor, o pruebas en beneficio de Fernando o indagaciones, pero hasta la fecha no hemos tenido novedades. La abogada presentó pedido de excarcelación, hizo un pedido de apelación y demás, pero no hay respuesta. Porque No, todavía no llegó. Estaba la perito de partes que había llegado. No la he visto todavía. Bueno, nosotros además de esto hemos presentado ante las autoridades de la Dirección General de Escuela que inicien una investigación y que hagan la denuncia correspondiente, para que, ya que sabemos que el caso que se desestimó fehacientemente por los peritajes, el niño sí ha sufrido violación, y se desestimó que fuera en el jardín y que fuera por parte del profesor, bueno, que la justicia y la Dirección General de Escuela, como responsable de ese alumno, se haga cargo de la investigación que compromete la seguridad y la vulnerabilidad de este niño. ¿Por qué creen que se da este caso? Porque ya hubo otro, de Viviana, sí, el tema de culpar a docentes y de meterlo siempre en una cosa y que los familiares vean, porque Fernando también fue golpeado, ¿no? Sí. Cuando hicieron el allanamiento en su domicilio, no les alcanzó con romper la casa y destrozar todo lo que encontraron a su paso, sino que también le propiciaron golpes, que bueno, luego tuvo que ir a un centro de salud al poco tiempo de estar encarcelado, porque tenía dolores permanentes en uno de sus laterales y se corría riesgo de que tuviera fractura en alguna de sus costillas. Yo creo que a la gente se le ha dado más autoridad o más importancia en estos últimos años. Políticamente se ha creado el espacio de caldo de cultivo para que la gente se sienta con derechos. Se les ha implementado y se les ha enseñado que siempre tienen derechos, no así como obligaciones. Y con este speech de que los derechos de los niños y los derechos de los padres están presentes ante cualquier denuncia, y no importa si hay pruebas, la justicia nos lleva a esto. primero nos encarcelan, nos condenan públicamente a través de los medios de difusión y luego los esclarecimientos nos hacen público y nosotros tenemos que reiniciar nuestra vida como podemos, porque esos mismos padres que tienen derechos y que exigen por sus hijos, que dicen que tienen derechos, son los que luego, como pasa en este momento, cuando la justicia esclarece que en el jardín no fue o que el profesor no fue, los cambian de jardín, los llevan a otro lado y se esconden, pero siguen diciendo que nosotros somos y nosotros damos la cara, salimos a la calle y nos mostramos. ¿Es un problema de confusión, de ignorancia, de la manija de los medios? Sí, de por dónde pasa. Primeramente esto está instigado por punteros políticos. Sabemos nosotros que hay un trasfondo político, que la municipalidad principalmente está inmiscuida en esto, hay concejales que participan de esto, hay beneficios que se les ofrecen a las familias, pagos, indemnizaciones. Se les ha ofrecido un montón de cosas. La gente creo que en su ignorancia especula con esto. El resto de la comunidad se prendió en un reclamo que ellos creían que era justo, porque al hablar de que hay un niño vulnerado y que fue en el jardín, el resto de la gente por una cuestión de solidaridad se unió y salió a proclamar esto. Cuando se va desestimando, esa misma gente de alguna manera nos hace saber que ellos nos apoyan, que saben que no sucedió, pero no se visibilizan. Sí, lo hicieron para atacarnos, pero no para defendernos. O sea, es un ataque a la escuela pública. Exacto. Con esto lo que van a llevar es a que la escuela pública, al menos en nuestro nivel, en inicial, desaparezca, que el nivel no pueda trabajar, que no haya docentes capacitados o con sus títulos terminados que trabajen en el nivel. No van a poder tener más jardines con personales como el nuestro, que era estable, que elegíamos ese lugar para trabajar, que nadie nos pagaba extra por trabajar en el lugar porque el lugar no tiene ruralidad. Y sí hablaba del compromiso que nosotros teníamos porque cuando tomábamos el cargo. Van a tener gente que sea volante, gente que inmigre de un cargo a otro, que no tenga la pertenencia al lugar así como teníamos nosotros. Y esto va en desmedro de la educación pública, absolutamente. Tratando de apuntar a las escuelas privadas. Exacto, o a la municipalización, porque el municipio hace mucho tiempo que quiere que los jardines principalmente estén municipalizados. ¿Ya hay alguno? No tenemos en nuestro distrito. Por eso creo que también es algo que motiva estas cuestiones. Y como la gente suele confundir, cree que los jardines son municipales, en el revuelo el municipio con esto también hace su trabajo.